Remates, Universidad, CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Muchos de ustedes conocen al doctor Jorge Curbelo. Sí. Y yo le estoy descubriendo una virtud que no se la conocía. Es arquero. Y se especializa en atajar penales. Y la realidad del país lo está poniendo a prueba, porque le están pateando 2 o 3 penales por minuto. No le dan las manos, ¿sí? No le dan las manos al doctor Curbelo. Porque además, como si todo esto fuese poco, sumado a todos estos penales, está en la organización del gran evento del año que tiene Hemocentro, en lo que tiene que ver con esa cena que ayuda mucho a recaudar, no solamente para el Hemocentro y para la sangre, sino también ahora para el Banco de Leche Materna. Pero bueno, sin querer entreverar los temas, vamos a darle la bienvenida al doctor Jorge Curbelo y vamos a pedirle que nos haga una puesta a punto de esta situación que vivió el país a partir de ayer, cuando el Sistema Nacional de Sangre llevó a que se sorprendiera con un incendio en sus instalaciones que lo dejó fuera de servicio. Jorge, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Pero es un placer de estar acá en vivo, que hace pila que no venía acá por estudio. Y yo siempre digo que es otra forma de interconectarnos. Y bueno, sí, la verdad que es un poco el destino, no sé cómo llamar, los dioses, los astros, las estrellas, un poco se han alineado para ciertas situaciones, pero también dentro de esas situaciones nos dan la posibilidad de que el Hemocentro demuestre una vez más de que, bueno, que siendo dentro de la estructura que tiene ACE, es una fortaleza que siempre lo dijimos, ¿no? Que tiene ACE y que contaba ACE con esa fortaleza. Lo demostramos cuando la pandemia. Y bueno, y ahora creo que de alguna manera se va a poner a prueba también toda la capacidad de organizativa y de trabajo a raíz de esta situación que no hubiésemos querido que pasara, obviamente, como es el incendio de todas las instalaciones, del Servicio Nacional de Sangre. Ayer estuvimos allí con la directora, la doctora Lilia López, bueno, estaba el presidente de ACE, el gerente general de ACE. Y la realidad es que lo que es la parte de atención de donantes, todo lo que es la infraestructura y equipamiento, las heladeras, los freezers, los sillones de los donantes, toda esa parte que es lo que estaba en planta baja, totalmente destruido. Pero destruido que no se puede recuperar absolutamente nada. Y en la parte de arriba hay una parte que es donde se hacían los estudios de serología y una parte donde está la parte de administrativa, que eso sí no se afectó tanto. Pero en sí toda la parte edilicia realmente quedó muy en una situación muy afectada, muy delicada. Ayer estaba también uno de los arquitectos de ACE y bueno, se va a ver. Vende les dijo claramente, esto no piensen que va a ser de aquí a una semana o 2 meses, piensen de aquí a un año con suerte, para que tengan de alguna manera el mismo funcionamiento, salvo que bueno, se piense algo desde cero y hacer algo nuevo, que también se habló ayer dentro de esas posibilidades. Y bueno, capaz que puede ser dentro de lo malo una oportunidad para hacer una reestructura de la especialidad y pensar de aquí a 20 años, como de alguna manera lo hemos venido haciendo nosotros desde el Hemocentro, pues en medida de esta reestructura que queremos hacer con estas cenas de recaudación, con la incorporación del Banco de Leche y demás, es justamente pensando ese centro de aquí a 20 años con toda la tecnología y adelanto que hay hoy en día, ¿no? A partir de ayer, el Hemocentro pasa a cumplir la función del Servicio Nacional de Sangre para todo el país, ¿es así? Sí, en cierta medida sí. Obviamente vamos a estar trabajando mancomunadamente donde estén instalados parte del Servicio Nacional de Sangre, pero todo lo que es la parte de distribución de sangre, plasma, plaqueta y todo lo que concierne atención de donante nos vamos a repartir entre el Hemocentro y el Hospital Pereira Rosell. O sea que desde las propias estructuras de ACE vamos a dar la respuesta que tiene que tener esta situación para llevar la tranquilidad y sobre todo a la población y a los hospitales públicos de todo el país, que van a seguir teniendo la misma apoyo y la misma cobertura que tenían cuando estaba el Servicio Nacional de Sangre. Y todos los servicios médicos del país se abastecen con el Hemocentro? Sí, con el Hemocentro y el PDA. Básicamente empezando en el interior, sí, del país, ¿no? Sí, sí, básicamente sí, porque hasta ahora era un poco repartido entre el Servicio Nacional de Sangre, uh-huh, y nosotros. Ahora 100% a través de nosotros, ¿sí? Bien, ¿qué significa esto en la operativa, en el trabajo de todos los días, en los recursos humanos, técnicos y demás? En la operativa es simplemente aumentar un poco más la cantidad de número de donantes y obviamente para eso se necesita recurso humano. Entonces, uh-huh, en virtud de que el Servicio Nacional de Sangre, al no estar operativo y tiene un recurso humano muy importante, claro, bueno, ese recurso humano, justo el día viernes vamos a estar reuniéndonos allí para ver un poco la logística, en la medida que ayer se habló y tenemos la autorización de irlo a buscar, lo traemos, lo volvemos a llevar, al efecto que el traslado no sea un inconveniente, y bueno, y vamos a contar con un refuerzo de recursos humanos. Dependiendo de la cantidad de tareas por día, se verá la cantidad de técnicos que se traen, serán 4, 5, 6. ¿El EMUBUS se instala en Montevideo? El EMUBUS va a estar más seguido en Montevideo de lo que estaba ahora. Básicamente a Montevideo nosotros era palabra prohibida, salvo raras excepciones que hemos hecho jornada, prácticamente el EMUBUS no podía entrar a Montevideo. Bueno, ahora te diría que tenemos carta libre para entrar a Montevideo y te diría 2 veces a la semana seguro vamos a estar en Montevideo. Obviamente va a estar alternándose porque no se quiere dejar de lado la agenda que el Hemocentro ya tiene en la región y que ya está instaurada y que ya está de alguna manera, es como una costumbre. Digo, hoy me llamaba un colega tuyo de Melo pensando que hoy no iba a estar el Hemocentro en Melo. Digo, no, a Melo vamos a seguir, de hecho hoy estamos en Melo. Digo, vamos a estar atendiendo como lo veníamos haciendo. Los días que no estemos con jornada en algún punto, en algún lugar puntual, ahí vamos a estar en Montevideo. ¿El stock de sangre hoy es suficiente? Hoy el stock de sangre es suficiente para los requerimientos que hay al día de hoy. Nosotros estábamos realmente con un buen stock. Lamentablemente, sí, ayer a raíz del incendio, el calor y demás, se perdieron más de 400 unidades de sangre. Pero bueno, por suerte, por el interior, teníamos el backup, que es el Banco Reserva, que siempre se dijo que era el Hemocentro de Maldonado. Nosotros hoy en stock andamos en el entorno, entre todos los grupos, y en el entorno de las 600, 700 unidades. Una pregunta que no sé si te hicieron entre ayer y hoy. Si el Hemocentro no existiera, ¿cómo se solucionaba este tema? No, y ahí te diría que íbamos a tener que acudir a todos los centros de, o bancos de sangre que existan en Montevideo o cerca de Montevideo a través de sus... Para abastecer al país. Para abastecer al país. Y ahí van a involucrar a los privados con todo lo que significa de costo a través de los privados y a los públicos que pudieran estar en condiciones de dar ese servicio. Porque hay muchos públicos de Montevideo que dependían del Servicio Nacional de Sangre. Y de hecho el Hospital Maciel, nosotros, es uno de los servicios que más abastecemos, que es público, para todo lo que es la parte de trasplante. Ellos atienden donantes, pero no tienen una capacidad para atender 40 o 50 donantes diarios. No sé si atienden 5, 6 o 8 donantes diarios, porque el resto se abastecían del servicio y del Hemocentro. Porque ellos se dedican más a la parte asistencial. Claro, está bien que claro lo hagan, que sí. Es lo que hemos venido diciendo siempre. Lo ideal es que se centralice la parte de producción. La parte de producción se lo saque de arriba los centros asistenciales y se dediquen exclusivamente a lo que es la atención del paciente. Uh-huh. Y de alguna manera hay algunos hospitales que han estado en esa línea, pero claro, cuando pasa esto, si uno de los centros productores que hay en el país público se incendia como ayer, y sí, quedaste en Pampa y la Vía, como no hiciera otra cosa. Por suerte tenemos este centro que bueno está en el Maldonado y que bueno ha demostrado con creces la hora que no que se ha requerido que estamos en condiciones de afrontar esas situaciones. Pero esta respuesta es un hecho puntual coyuntural a corto plazo, porque hay que pensar que si lleva un año y medio la reconstrucción de las instalaciones en Montevideo, esto se transforma en definitivo por un año y medio. Y bueno, sí, así como lo estás planteando, sí, es así. Se va a transformar en definitivo casi por un año y medio y bueno, y se verá después cómo se rearma esa reestructura o si es que se va a algún edificio, mientras tanto no esté el definitivo, a funcionar por lo menos... Un lugar media, alternativo. Exacto, un lugar alternativo, sí, puede ser. Para funcionar por lo menos en determinadas áreas. No, obviamente ese lugar alternativo no va a volver a ser el 100% de Servicio Nacional de Sangre. Pero bueno, de alguna manera iremos complementando y bueno, eso lo iremos viendo en las reuniones próximas de logística y de trabajo, de acuerdo a lo que vayan armando en Montevideo también. Durante todo este tiempo, trabajando ustedes ya sea en el Hemocentro acá como en el Hemobús en todo el país, supongo que han ido confeccionando un registro de donantes. ¿Esto lleva a que exista la posibilidad que ustedes tengan que llamar a los integrantes de registro pidiéndole digamos, una donación específica como para recuperar de alguna manera lo que se perdió ayer? Sí, de hecho tenemos un banco de datos muy importante. Uh-huh. Fíjate, vamos a cumplir 15 años, estamos empezando a correr el año 2024, que son los 15 años del Hemocentro, a un promedio de 30, 35 mil donantes por año. Sí tendremos registro de tener un backup para poder acudir a directamente al donante. Y sí, obviamente, de hecho se ha hecho muchas veces cuando hay falta de grupos, que ustedes a veces ni se enteran, pero yo que sé, los cero negativos, que es lo más frecuente que en estas épocas del año falten, bueno, nosotros acudimos a ese banco de datos que tenemos registrado por grupo y demás, y se cita solamente ese grupo, a los efectos de que no tengamos un stock mínimo de ese grupo tan necesario. Y así como cualquier grupo que se necesite. Y bueno, la idea sí es que si hay que acudir. El Servicio Nacional también lo estaba empezando a tener en los últimos años. Así que la idea es acudir también a ese banco de datos y bueno, y llamar a la gente invitándola. Pues tampoco es cuestión de que salgan todo el mundo a donar ahora como es esperado y juntar 800.000 donantes de sangre, pues tampoco tiene sentido, claro, porque claro, la sangre se vence. Seguro, hay una vida entonces, útil, seguro. Manera, hay que irla regulando, seguro. También es cierto que dentro de todos, para Montevideo, cae en un momento que hay baja temporada, por decirlo de alguna manera. Porque no hay nadie, baja a Montevideo, sí, no está ni el oro. Puede jugar al fútbol en la calle, claro, que no anda nadie. Uh-huh. Y también se traslada eso a los centros asistenciales. O sea, es cuando bajan la operación, baja, la atención. Digo, y baja la cantidad de donantes también. Exactamente, y baja también la cantidad de donantes. Entonces, de alguna manera, eso también va a ayudar hasta que el Hemocentro de a poco, entre ahora enero y febrero, para arrancar con todo el marzo y bueno, y poder tener el stock suficiente, ¿no? Hacemos una pausa y hablamos de otra cosa. Hablamos de lo que va a pasar mañana noche, ¿sí? ¿Cómo no? Dale, gracias. Frecuencia abierta. Información confiable. ¿Estás de vacaciones en Punta y necesitas asistencia médica? En Sanatorio Mautone, cuidamos de tu salud y la de tu familia sin salir de tu casa. Consulta nuestro servicio de asistencia médica a domicilio, médico y enfermería a domicilio, análisis, radiografías y ecografías en domicilio, consultas con especialistas, teleconsultas. Llámanos al 4222-5353, interno 3. Sanatorio San Mautone. Parte de tu familia. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Está quien vino de pasada. También quien vino una vez y desde ahí vino siempre. Porque el que vino por un buen vino, vino al mejor lugar. Llega la 21ª edición del Salón Internacional del Vino de Enjoy Punta del Este. Una experiencia única que reúne expertos y amantes del vino. Te esperamos el viernes 26 y sábado 27 de enero de 21 a 01 horas. Adquirí tus entradas en suticket.com. 25% de descuento con tarjetas Platinum y Black de Banco Itaú. Somos eventos únicos. Somos Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Hace 40 años nació Cardiomóvil, siendo la primera empresa de emergencia médico móvil del departamento. Desde entonces, nos hemos dedicado a brindar protección a miles de personas, todos los días del año, de forma ininterrumpida. Los valores que inculcaron nuestros fundadores los mantenemos y redoblamos todos los días. Honestidad, cercanía, profesionalismo y calidez hacen que en este 2023 celebremos toda una vida juntos. Afiliate llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomóvil.com.uy. Cardiomóvil, 40 años de experiencia. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Frecuencia abierta. Bueno, y dentro de toda esta realidad y estos contratiempos que se han generado en las últimas horas, Jorge, ¿ha quedado tiempo para ultimar detalles de la actividad que le pido le cuentes a los oyentes se va a estar desarrollando mañana acá en Punta del Este? Sí, digo, obviamente, por suerte, tenemos gente que ha venido trabajando fuertemente. Como todos saben, mañana se va a estar realizando la tercera edición de la Cena de las Emociones, una cena que ya creo va en camino a institucionalizarse en Punta del Este. Va tomando todos los años un carácter de que, bueno, que si no está, como que la gente un poco se está acostumbrando a la misma, y lo cual nos llena de orgullo que eso pase, porque fue la idea con la que se creó también esta Cena de las Emociones, más allá de lo que, para lo que es el objetivo, que es recaudar fondos, en este caso para el Hemocentro. Pero siempre digo, van a haber instituciones que siempre lo van a necesitar en Maldonado, en la región, y que necesitan mucho el apoyo económico, que no pueden obtenerlo de sus propios ingresos o de sus propias posibilidades de financiación. Bueno, este tipo de eventos que lo necesita Punta del Este, que crea la posibilidad de que gente con poder adquisitivo importante que tenemos en la zona, bueno, vea cómo se vinculiza ese aporte a también través de una institución seria como es la Fundación Emovida, y que, bueno, y que puedan ver también a dónde van esos fondos, como creo que lo ha demostrado el Hemocentro a través del Hemobús, UMA, el propio Hemocentro, y ahora con el objetivo de la ampliación del mismo con la incorporación del Banco de Leche Materna. Así que sí, estamos trabajando a full, ya estamos en los descuentos. Mañana va a ser no solamente una cena de las emociones, sino va a ser una noche de las emociones, lo cual queremos invitar a todo aquel que pueda se acerque a la parada 16, 17 de La Mansa, porque dicha cena va a estar con el cierre de un show de drones, un show de drones traído de Dubái, un show de drones que es por primera vez que se realiza en Punta del Este, y créanme que va a estar muy, pero muy emotivo por cómo fue pensada la historia a proyectar en ese cielo de Punta del Este, que ojalá nos acompañe y esté como ha estado estas últimas dos noches, ¿no? ¿De qué cantidad de personas se habla participando de la cena? Bueno, la cena es una cena en la cual tenemos hoy por hoy confirmado 500 personas, el ticket sale $1,500 y la mesa $15,000. Después vamos a tener la subasta de dos obras de Achugarri, al cual agradecemos nuevamente públicamente el aporte y la ayuda que siempre nos ha brindado en esta Cena de las Emociones. Y ni que hablar que vamos a tener la presencia de, como es el presidente de la República, que también agradecemos públicamente que hace un alto un poco en su descanso para acompañarnos en esta cena en pleno enero, y de la madrina del Banco de Leche, como es la escribana Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República, ¿no? De alguna manera ya está proyectada la inversión en lo que tiene que ver con el avance de este nuevo objetivo del Banco de Leche Materna. Sí, te digo, nosotros tenemos tres presupuestos de tres empresas diferentes. Ya tenemos obviamente el anteproyecto realizado, estamos hablando de $3 millones, lo cual obviamente con la cena del año pasado se recaudaron unos $800,000, y bueno, veremos cuánto se recauda en esta. Medianamente, si estamos cerca de ese número, obviamente que son cifras importantes que nos van a ayudar a acercarnos al monto final. Obviamente, mira, bueno, pues falta todavía, sí, falta, pero también tenemos visto otras posibilidades de poder acceder al monto que falta terminar para poder tener la obra completa, que yo creo que se inician las obras este año, no tengo duda. Y si no se termina este año, calculo que se estarán finalizando en el correo del año que viene. E insisto, una vez que esté finalizado, no solamente con la incorporación del Banco de Leche, sino por todo el equipamiento que tenemos pensado y visualizado, nuevo, moderno, todo robotizado para el Hemocentro, no tengo duda, va a quedar un Hemocentro de primer mundo de aquí a los próximos 15, 20 años. Bien, cuando hablas de una inversión de 3 millones, ¿hablas del desarrollo edilicio o también se incluye ahí todo lo que tiene que ver con el montaje técnico, digamos, del banco? Está todo incluido, todo lo que es la parte de ampliación y también con la incorporación de cierta área técnica, porque dentro de eso hay pensado un área de este tipo anfiteatro, que ese anfiteatro está pensado para ser utilizado entre el hospital y nosotros, porque el hospital de Maldonado no tiene lugar para poder reunirse para hacer discusión de casos clínicos o ateneos o lo que fuere. Muchas veces usan el pequeño lugar que tenemos allí donde nos juntamos con los niños de las escuelas cuando los traemos durante el año. Bueno, está pensado en un anfiteatro para un promedio de 100, 150 personas con todo el equipamiento que se necesita para ese anfiteatro. Y bueno, y el desarrollo, ni que hablar, de todas las instalaciones técnicas necesarias, insisto, tanto para el Banco de Leche como ampliación de áreas del Hemocentro, ¿no? Me resulta gracioso cuando decís con lo que se va a recaudar en la cena no alcanza, y me resulta inevitable pensar y hacer un paralelismo de este Banco de Leche Materna con el Banco de Sangre, con el Hemocentro. Sí. Que no tuvo cenas de este tipo, sino que cada uno en la caja del supermercado dejaba la monedita de 5 pesos. Tal Si comenzando así la recaudación se ha logrado lo que se ha logrado como el Hemocentro, ¿cómo no vamos a ser optimistas de que se pueda lograr en mucho menos tiempo el banco de leche materna, sí, ya con un impulso inicial de cifras como la que estás mencionando? Es que a veces, ¿no?, yo se lo digo, bueno, ni que hablar, que agradecer. Hoy es difícil de creer, mirado en la sí, proyección del tiempo, cómo fue el camino recorrido por el Hemocentro, ¿verdad? Tal cual. El otro día lo hablábamos, que aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente a la familia Groskov, que no me voy a cansar, no voy a dar la vida para agradecerle y realmente resaltar el empuje, las ganas. Bueno, ahora en el corte era él que me llamaba, porque está tan comprometido con todo lo que es el funcionamiento, hasta el mínimo detalle, que perfectamente podía estar veraneando, estar en la isla tomando sol, y sin embargo está en pleno enero, que desde que llegó a Punta del Este fines de noviembre, preocupado y en todos los detalles para que esta cena salga como él quiere que salga. Y el otro día se lo decía a Sergio, digo, pensar que, ¿por qué no lo habré conocido antes? Le decía, digo, hubiese sido tan fácil todo el camino que recorrimos, pues es tal cual, esos 2 pesos, 5 pesos, que estuvimos casi 8 años, 9 años para juntar $500,000 de a poquito en la medida que se hacían las campañas en cada una de las cadenas, en las grandes superficies, a los cuales agradecemos públicamente también todo ese apoyo que nos dieron durante tanto tiempo y que nos siguen dando ahora actualmente. Y eso también ha llevado a que la gente se comprometa y se considere parte. Y a mí eso me llena de orgullo. Que cada uno de los que cruzamos, cada uno de los cuando vamos con el Hemobús o UMA, te dicen, ah, pero yo tengo, soy parte de eso. Yo colaboré con los 5 pesos, con los 10 pesos y mismo con el Hemocentro. Eso me llena de orgullo. ¿Y con el Banco de Leche Materna va a pasar lo mismo? Y bueno, con el Banco más de Leche allá Materna, de la recaudación está, de la cena. De alguna manera, pasando, nosotros tenemos cuentas abiertas en Habitat, en Redpagos, a través del Ibrow. Cada uno que hace una transacción en Ibrow puede destinar el monto que quiera, de 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 100 pesos, lo que quiera, directamente a la cuenta de la Fundación Hemovida. Están todos los números, no te lo digo de memoria porque no me acuerdo, pero están los números en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ni que hablar que quiera conocerlas, puede llamar al Hemocentro y se les van a pasar, porque es una forma también de ir colaborando con lo que cada uno pueda, y se está tratando de implementar de vuelta el sistema de las alcancías, que también nos dio mucho resultado en aquel momento, se repartieron todos los negocios de la región y por momentos tuvimos salida a los semáforos y hacíamos movidas grandes en muchas partes del departamento. Y quiero hablar, bueno, con esa movida, en su momento juntamos $20,000. O sea que todo suma, todo 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, todo suma. Obviamente que estas cantidades importantes ayudan a avanzar más rápido, pero bueno, todo se necesita e insisto, no tengo duda que vamos a juntar lo necesario para hacer esa ampliación que ahora, en vista de lo que pasó, lamentablemente con el Servicio Nacional de Sangre, cobra todavía mucho más fuerza esta ampliación para poder tener los equipamientos adecuados para dar sustento a la cantidad adecuada que tenemos que tener de tanto de sangre, de plaquetas, de plasma, pero también de capacidad de frío para poder guardar todos esos hemocomponentes y derivados que necesitan cadenas de frío. Ayer de Montevideo nos trajimos un camión de cosas del Servicio Nacional de Sangre que lo tenemos en las cámaras del servicio de nuestro hemocentro, porque si no eso se perdía. Entonces esa capacidad de frío obviamente no lo tiene cualquiera para poder tener esa capacidad de almacenamiento como lo teníamos distribuido entre el servicio cuando estaba y nosotros. Bueno, todo eso se tiene planificado y estaba previsto en esta ampliación, ¿no? Jorge, gracias por la visita y bueno, que todo salga bien, que salga bien esta reacción del Hemocentro frente al incendio de ayer en Montevideo y que salga bien la cena mañana, que todo se pueda cumplir como está previsto y que se siga para adelante, porque en definitiva es lo que se necesita, que hagamos cosas, ¿sí? Que olvidemos un poquito la crítica o encontrarle la quinta pata al gato a cualquier tema y tratar de que como comunidad demostremos una vez más que somos capaces. Ya Maldonado nos ha demostrado que somos capaces cuando nos juntamos a hacer cosas y con este Banco de Leche Materna es otro desafío que seguramente lo vamos a cumplir a corto plazo. Mira, para terminar que dices eso y creo que comparto plenamente, invito al que no lo haya visto que miren La Sociedad de la Nieve, la película, la que salió desde los Andes. Realmente pone la piel de gallina. Y viene a colación, digo, porque terminé la película y le mandé un mensaje a Roberto Canessa, 12:30 de la noche, y quiero leerte, es muy cortito, pero porque creo que va en esa sintonía. Le puse, hola Roberto, perdón la hora, pero acabo de terminar de ver la película de Netflix y la verdad no podía no escribirte. No he parado de lagrimear de solo pensar en todo lo que ustedes pasaron. Si te tenía admiración después de esta película es infinitamente el sentimiento hacia todos ustedes y ni que hablar para los que quedaron en esa montaña. Realmente que es imposible transmitir en palabras lo que provoca esta película. Solo decirte que ojalá el Uruguay entero la vea y sirva para unirnos más y tirar todos para el mismo lado. Te mando un abrazo de oso apretado y gracias por la lección de vida que nos dan todos ustedes juntos. Y es así, ojalá todos aprendamos y que nos dejemos de mirar el ombligo y que un país tan chiquito como el nuestro podamos sacar esa lección de vida que nos dieron esos gurises hace 50 años en esa montaña. Y que no el mundo se asombre de nosotros, sino asombrarnos nosotros de nuestras propias capacidades. En definitiva, creo que de eso se trata. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Saludos a toda la gente allí en el Hemocentro. ¿Sí? La conversación era con el director del Hemocentro Maldonado, con el doctor Jorge Curbelo. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.